Mita, papá, le damos la bienvenida a César Goya. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia. La verdad que lindo miércoles lindo hoy. Lindo miércoles. Como para decir, bueno, mitad de semana. Uh-huh. Viste, después de todo lo que se había dicho, que iba a llover, que esto y que aquello. Bueno, el pronóstico ha fallado y la verdad que tenemos un día espléndido aquí uh-huh. en la ciudad de Concordia. Temita tenemos hoy, tenemos para charlar, La verdad ya hemos charlado. Un tema súper interesante. Vos sabés que ya hemos hablado con el doctor Ricardo uh-huh. Luciano. Con respecto al tema de las arenas allí en la zona de Ibicuí, en la zona sur de la provincia de Entre Ríos, donde él en soledad empezó a denunciar estos hechos uh-huh. que se venían Menos sucediendo. Mal que apareció el doctor, ¿no? Vos sabés que yo decía, por suerte que lo tenemos a Luciano allí defendiendo nuestro patrimonio, porque totalmente en soledad. Y después empezó a haber un fallo. Uh-huh. Él siguió mostrando lo que se venía sucediendo. Cómo la última vez que habíamos charlado uh-huh. con él, nos contaba, por ejemplo, cómo se había cambiado el arroyo, el sí, curso sí, sí, del arroyo. Cuando habló de la imagen de arriba, ¿no? La imagen satelital, que es muy fuerte. Bueno, lo cierto es que, bueno, lo vamos a saludar para que nos cuente él en primera persona justamente. Porque hubo novedades. Hubo novedades, uh-huh. exacto, que a través de los medios, ha salido también en medios nacionales. Juan Braco por allí uh-huh. en Infobae escribió algo. Porque, claro, ahora a nivel nacional, ¿cuál es el tema? Bueno, se suspende todo lo que tiene que ver con las arenas silíceas que proveen a Vaca Muerta, uh-huh, uh-huh. ¿viste? Pero claro, esto nadie habla del desastre ambiental que se estaba produciendo. También. Y hay un negociado atrás también. Y algunos dicen que hay mucha. El tema de las habilitaciones, era algo, había un agujero negro allí uh-huh. que nadie le ponía el cascabel al gato y Luciano justamente reflejaba uh-huh. esto. Así que lo vamos a saludar. Muy buenos días, doctor Ricardo Luciano. Desde aquí, desde Concordia, lo saludamos. Buen día a ustedes y a la audiencia. Primero, antes de ir al tema, yo desmiento lo que dice Infobae. Esa es una Ajá. mala información, mal intencionada. No es real lo que dicen. Porque acá estamos hablando de una arenera de 20. Así claro. que con esto no se va a parar Vaca Muerta. Eso entiendo que es lobby que hacen las areneras, sí, para claro. un periodista que se presta. Para tergiversar la información. ¿Vos? Así que yo, qué bueno que lo decís a esto, Ricardo, porque vos es cuando uno lee el artículo, dista mucho de lo que nos habíamos enterado, por ejemplo, en primera persona, cuando vos escribiste y dabas cuenta de lo que estaba sucediendo también, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora. Pero bueno, buscan formar opiniones ajenas también a lo que es una realidad, ese es el tema. A ver, yo a todo medio periodístico que me requiere, salvo uno que ayer de Buenos Aires, le dije que no porque querían grabarme y después editarlo, digo yo así no doy reportaje, uh-huh. porque si te editan lo que vos decís es complicado. Yo hablo en directo como ustedes y le digo que sí a todo el mundo. Uh-huh. Y lo de Infobae, que mi teléfono, mira, yo hablo toda la radio, una radio Universidad de Tucumán, me llama todos los viernes de tarde. Así que a mí me llaman de todos lados del país. Conseguir mi teléfono no es tan difícil. Yo desmiento eso que dice el Infobae porque es una información malintencionada y falta la verdad. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Yo, de la última vez que hablé con ustedes, tengo dos amparos nuevos. Bien. Que me dieron a favor, una denuncia penal. A ver, rápido. No es el último amparo, que si quieren en otro momento lo hablamos. Sí. También relacionado a este tema. Yo hice un amparo contra el gobernador porque había incumplimiento de normas legales. Claro. Lo hice en febrero. En abril tuve confirmación del Superior Tribunal de Justicia y uh-huh. se ordenó clausurar 9 areneras y 4 plantas de lavado. Hice un amparo ambiental en el juzgado del juez Viri por contaminación y el 6 de mayo se decretó lo mismo. Son dos objetos distintos, dos amparos distintos que llevó a lo mismo, a la clausura de 9 areneras y 4 plantas de lavado. Uh-huh. Las dos se comunicaron a la Secretaría de Ambiente y al municipio de Ibicuí. La sentencia de Ibicuí fue el 6 de mayo, comunicada el 7 de mayo. El 10 de mayo, 3 días después, el intendente de Ibicuí otorga el certificado de actitud ambiental a la arenera Cristalina. Yo antes, cuando una arenera lo establece el decreto 497709, cuando cualquier actividad minera provoca un daño, la Secretaría de Ambiente tiene que clausurarla, multarla, obligarla a que repare el daño y después recién habilitarla. Entre otras cosas, esta arenera, había un daño ambiental que estaba denunciado en el amparo ambiental que yo hice representando al señor Tadoki, entre otras cosas, el corte del arroyo de Cuartillo, que yo creo que les mandé imágenes. O sea, sí. Y otras cuestiones más. Entonces, por incumplimiento, yo lo denuncié, Ricardo Luciano, solo, sin el patrocinio de nadie, ni el acompañamiento de nadie, denuncié al intendente de Ibicuí penalmente a los miembros del Corufa y a los miembros de la Secretaría de Ambiente, entre otras cosas por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Cuestiones daban para inculparlo. Eso se le dio traslado al fiscal Rebollo, federal, hizo lugar al amparo mío e imputó a otras personas más, o sea que amplió mi denuncia. Eso llevó, como ahí hay dentro de todas las presentaciones que yo he ido haciendo, hay en esa denuncia penal, hay cuestiones de contaminación. Uh-huh. El juzgado entendió que había que abrir otra causa. Yo en esa causa no estoy vinculado. Causa por contaminación contra la empresa Cristamine, Arenera de la República, que este viernes se hizo una inspección ocular, que entre otros participó el presidente de la cooperativa de agua de Ibicuí, porque lo invitó al juzgado, al cual yo soy el abogado, me consultó si tenía que ir, yo le dije que sí, que tenía que ir. Bien. La información que tengo, lo que pasó, la tengo de él. Yo no estuve. Claro. ¿Qué pasó? Para rápido por el tiempo de ustedes. Se encontró sedimentación de hierro a simple vista y que se agarraba con la mano. El presidente de la cooperativa me dice, yo nunca había visto una cosa así. Mirá vos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos teniendo problemas con el aumento del hierro en el agua que sacamos en crudo, que ese fue un amparo, el último amparo que presenté, que obtuve sentencia a mediados del mes pasado, que si quieren en otra exposición, con otro reportaje, yo les cuento de qué. Dale. ¿Eso qué pasa? Esta arenera sacan 5 o 6 metros la parte superficial de la tierra, que eso es el filtro que tiene el agua de lluvia, porque los acuíferos se proveen con el 10% del agua que llueve, entonces están sacando el filtro natural que tiene, y a su vez están volcando todo el hierro concentrado que sacan del agua subterránea. Eso provoca una locura la contaminación que me llevó por el aumento del hierro que está teniendo el agua que estamos sacando, que se nos ha multiplicado a junio 15 veces a lo que siempre sacábamos. Entonces me llevó a hacer una acción judicial. Y además, esta arenera habían informado que no iban a utilizar más agua subterránea, que iban a reciclar toda el agua que yo utilizaba. O sea que la misma agua que lavaban, la volvían a unos piletones o diques de cola que se llaman, donde iba a decantar, e iban a reciclar ese agua. ¿Qué encontraron el viernes? Que había un pozo clandestino que estaban sacando agua subterránea de la cruz. A raíz de eso, el juez ordenó inmediatamente la clausura de la arenera. Eso fue lo que me contó el presidente de la cooperativa. Mirá vos. Pero bueno, ahí había miembros, yo por eso un artículo puse, se sacaron la careta durmiendo con el enemigo por la Secretaría de Ambiente, Corufa y el gobierno de la provincia. Ahí había representantes del Corufa y Secretaría de Ambiente, y la representante de la Secretaría de Ambiente, que quería a toda costa hablar conmigo, el presidente dijo que yo no estaba, que tenía que hablar con él, le dijo, muy suelta de cuerpo, que para nosotros no tengamos más problemas y para que nos dejemos de corrobar con este tema del agua subterránea, teníamos que hacer una planta potabilizadora directamente al río Paraná. Mirá vos. A ver, no sé si se entiende. Sí, terrible lo que te dijo. Nos dijeron, muchachos, déjense de joder, nosotros vamos a seguir autorizando esta contaminación, ustedes hagan una planta potabilizadora. Independientemente de que una planta debe costar 300, 400 millones de pesos, La cooperativa de Ibicuí tiene 2.500 socios, es una cooperativa, apenas puede cubrir sus gastos. Estamos hablando de que, y la cooperativa, y en mi caso, estoy defendiendo el agua potable que impulsamos a una ciudad que es Ibicuí. Se ve que los funcionarios públicos tienen la camiseta a las areneras, le importa nada la contaminación, y si esto fuera a contaminar, no sé, un tanque que está arriba de tu casa que no se usa, bueno, pero acá estamos hablando del agua que se le da a una ciudad y otras cosas. Por eso, aparte de vergonzoso, esto es muy grave lo que está pasando. Y la responsabilidad es desde el gobernador para abajo todo. En su momento Bailo, que ahora no está más, pero él está. Yo se lo informé a esto en la audiencia del juzgado federal el 6 de mayo, cuando se ordenó la clausura de las areneras, estaba el juez Viri, hizo una audiencia estaba el juez, su secretario, la secretaria Minata, su secretario Riolfo, el ministro Bailo, Rodríguez Signe en persona, Humberto Cadopi, que era la persona que se representaba, y yo. Después que terminó la audiencia le dije, ministro, se nos está subiendo el hierro y el manganeso en el agua que estamos sacando, el agua subterránea de la cooperativa. Eso era en mayo, la última medición que teníamos era de diciembre, que de 0,05 miligramos se nos había ido a 45, se nos multiplicó por 9. En junio, que eso me llevó a hacer el amparo, ese 0,05 pasó a 75, se nos multiplicó por 15 el hierro que estamos extrayendo. Para que la audiencia sepa, hasta 30 miligramos el agua es potable, pero como yo puse en el amparo, que pedí que se estudiara, que bueno, un montón de cuestiones que en otros reportajes los puedo contar. Yo dije, el aumento del hierro es la fiebre, tenemos que ver cuál es la enfermedad. Sí. Y acá esto coincide, todo esto con estas extracciones de agua impresionantes. La cooperativa en invierno impulsamos 30 millones de litros de agua por mes. Las areneras que están ahí, las cuatro plantas de lavado que están al lado de Ibicuí, de la ciudad de Ibicuí, consumen 400 millones de agua del mismo acuífero, que tiene un basamento salino, porque ahí, eso cuando se retiró la última glaciación, entró el mar, claro. Y tiene un basamento salino. Todos los que conocemos los Campos Bajos sabemos que el agua de los molinos no se puede tomar porque es salobre. O sea que, a ver, esto es una locura lo que está pasando, es una irresponsabilidad de todos los funcionarios de la provincia, de la Secretaría de Ambiente, del presidente del Corufa. El gobernador está en conocimiento de eso, porque por ahí da reportaje que el tema de las areneras lo había sobrepasado, TIC, como ponen en los reportajes en papel. A ver, las areneras las autoriza la provincia, la Secretaría de Ambiente. Sí. Los permisos de agua los da el Corufa. Hay 3 permisos más otorgados de agua para instalación de nuevas areneras. O sea que yo dije 400 millones de litros en 4 areneras, van a venir 3 más. O sea que se va a ir a 600, 700 millones de litros. Qué y van a dejar sin agua la ciudad de Ibicuí. Qué bárbaro. Y toda la zona de influencia, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando. Por ahí Infobae es muy malicioso lo que dicen. Por ahí dicen que yo quiero que se cierren las areneras. Y no es así. Yo quiero que se cumpla la ley. Seguro, que hagan bien las cosas, ¿no? Natural. Lo que pasa es que hay intereses creados. Debe haber mucha plata atrás de todo esto también. Sí, bueno, ahora hay muchos políticos preocupados haciendo lobby por todo este tema, provincial, y bueno, cada cual sabe de qué lado está, cada cual sabe lo que defiende, pero acá iban a esperar, porque cuando empezó este tema, yo le digo al presidente de la cooperativa, nosotros tenemos que accionar de la forma que yo entienda que puede ser convenientemente, porque si el día de mañana envenenamos a la población de Ibicuí, van a venir a buscar tu cabeza. Claro. Los de la provincia se van a lavar mano como se la están lavando ahora. Doctor, ahora... Y la pueblada, el vecino a pie, ¿qué dice cuando te cruza? Porque me imagino que esta preocupación al contarnos que nos genera a nosotros acá en Concordia, el vecino de Ibicuí la tiene ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo está viviendo la ciudad esto? Mira, al principio era casi persona no grata porque todos decían que yo estaba para que se cierren la arenera, le dan trabajo a 100 personas, que yo estaba con... el verso que hacen en todas estas empresas. Uh-huh. Hay una gran campaña de difamación hacia mi persona en Ibicuí por parte de las areneras. Hay mucha gente que se está dando cuenta del tema, pero a esta altura de mi vida, tengo 62 años, yo en esta, por más que digan lo que digan, yo tengo mi conciencia tranquila, que se hagan cargo de lo que están haciendo. Uh-huh. Ahora, yo, Gualeguaychú, a mí me conocen, yo fui presidente del Club Central Entrerriano, que no se enojen algunos clubes, pero es el club más importante de la ciudad. Opa. Tengo una administración hecha que cuando se denunció a un expresidente por, no sé si se acuerdan, por un desfalco que se hizo, se presentaron mi balance y mi trabajo de 3 años que fueron anteriores como ejemplo de cómo tenía que ser una administración. Así que a mí pueden decir lo que quieran. Lo que quieran. Ahora, a mí no me van a hacer bajar esto. Yo he recibido amenaza, he tenido hasta contacto con la ministra Rosario Romero, tengo su celular, por cualquier cantón. Me han ofrecido custodia el juzgado federal y un montón de cuestiones. Claro. Yo voy a seguir haciendo mi vida. Uh-huh. ¿Me entienden? Estos muchachos se trabajan de mala manera y a mí, como se dice en el barrio, a mí no me van a hacer a jugar, así que no se hagan problemas. Ahora, yo pensaba mientras hablaba de esto, ¿no?, que uno lo que está pidiendo es que hagan las cosas bien, en realidad. Es decir, que se... Y pensaba que muchas veces ponen también de excusa de el tema jurídico, ¿viste? Uh-huh. Y lo que se está pidiendo como comunidad, y en esto nos sumamos, es que las empresas inviertan lo que tienen que, claro, invertir. No quieren ahí. Y claro, es decir, directamente costo cero. Es decir, uh-huh, sacan el agua todo lo más rápido, lo más fácil, y se llevan todo es ganancia. Uh-huh. A ver unos números, 660 millones de dólares lo que se estimaba este año que iba a generar la arena de sílice en la, claro, provincia de Entre Ríos. Yo tengo conocida, no digo, ajá, el sexo, que trabaja en una empresa que maneja los números, y ella me informó que con el producido de 10 camiones, que son 450 toneladas, la tonelada $200 cada una la venden, $9,000 cada camión, con 10 camiones con $90,000, una planta de lavado arenera paga todo su movimiento, combustible, impuesto, personal, claro, y todo lo que se te ocurra. Mirá. Esa arenera, que con 10 camiones por mes paga todo, produce 60 camiones por día. Saquen la cuenta, muchachos. No, terrible, terrible. Estamos en la Argentina. Tienen un resto para hacer lobby, ¿eh? Obviamente. Y yo, la verdad, soy yo y mi computadora, que está viejita, tenía que cambiarla y no tengo plata para hacerlo. Uh-huh. Pero yo no tengo más que eso. No. La convicción de hacer esto y el aval de la ley. Y un juez que tiene la que tiene que poner, como fue el Vidi acá en Gualeguaychú, que está haciendo lo que tiene que hacer. Bien. Bueno, vamos a seguir de cerca, doctor, esto. Sabés que te vamos a andar molestando en cualquier momento, porque la verdad nos parece un tema preocupante y para tenerlo siempre en la información y en la agenda. Nosotros, como siempre, agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. La verdad que fuerte testimonio, fuerte descripción de una realidad que vive el sur de la provincia, ¿no? Y estamos hablando de una. De una problemática que allí evidentemente se hacen oír, entonces siempre amparado con la ley, porque es un poco lo que cuando comenzó hablando de esto, de que habían presentado los amparos, porque tienen las pruebas para demostrar que algo mal se estaba haciendo. Ahí y esto está. Se ha respondido. Hago una descripción para que vean que no es problema de Ibicuí nomás. La provincia tiene 4 acuíferos, el Paraná, el Ituzaingó, el Salto Chico y el Palmar. Toda la parte sur, que es Ibicuí, Paranacito, Ceiba, parte de Gualeguaychú, pues yo también lo digo, parte de Gualeguaychú, está lo que se llama el Delta Aluvial Formación Isla Talavera. Uh-huh. Eso es lo que están contaminando las areneras. Coincide que es Ibicuí, porque yo soy el abogado de Ibicuí, claro, pero está Paranacito, Ceiba, Pédano, Mazaruca, y cae Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria. Esto es mucho más importante. Sí. Nuestro funcionario público, discúlpenme el término, no quiero ser guarango, uh-huh, se hacen los tontos. Dirían algunos, ¿no? Doctor. Doctor, vamos a seguir este temita. Yo te quiero agradecer, como siempre. Dale, te mandamos un abrazo enorme acá y estamos en contacto. Bueno, ahí Cruz. Gracias, hasta luego. Crudo relato. Y contado en primera persona. Lo bueno que la justicia está de alguna manera respondiendo a esto, ¿no? Exacto. Ya le van a llegar. La verdad es que me parece... Ya le van a llegar, juez. ¿Viste? Me parece interesante porque acá estamos hablando de la salud, estamos hablando de gente, estamos hablando de que las autoridades que estén a la altura de las circunstancias también, ¿viste? Porque por allí uno dice, bueno, ¿qué hay en este trasfondo? Porque uno se empieza a preguntar, ¿hay algo más? Y evidentemente, por lo que cuenta, sí. Entonces, la verdad que es allí donde la comunidad. Pero vos lo dejaste muy claro, César. Hay un factor económico. Cero costo, mucha ganancia. Claro. No seguramente se calientan por invertir. Dijeron, estamos acá en este lugar, ¿quién se va a enterar de lo que estamos haciendo? Sí, la verdad. Bueno, que evidentemente que la verdad que preocupa. Déjame contarte. Pará. Tenías preguntas por allí. No, pero el amigo Horacio Freud nos mandan, aprovechando tu micro, información sobre que son parte de la denuncia que hicieron por la caza de animales. Ah, qué bueno. El tema de Gualeguaychú, sí, el tema del mexicano este. Claro, vos fíjate que cuando pero empezamos... Bien, bien por Horacio, es parte bien, de la... Bien, bien. Ahí nos manda, así que Horacio, después vamos a ampliar bien esta información. Sí, está bueno, buen dato, porque vos fíjate que también, yo he hablado con Gabriel Bonomi de Zaidas, que empezaron a visibilizar esto y a difundir... Eco, guay, bueno, varias. Pues. Ajá, ¿quién más está Eco? Mira, te digo, está bueno Horacio, bueno, Conciencia Animal, está Zaida seguramente también. Después está, para que estamos, Ana Arday, DNI de ONG Eco Guay. Ajá. Domínguez Caer. Bueno, diferentes representantes. Bueno, sí, son varios. En la denuncia seguramente hay alguien que representa a... Casa de Animales Sin Poseer. Bueno. Bueno, allí también hay otra falencia más del Estado que apareció a través de este hecho. De que una muerte. Nos ¿no? enteramos de este mexicano que un búfalo lo había matado en estas circunstancias y empezamos a preguntar. Nosotros empezaron a visibilizar todo lo que era la caza menor. Uh-huh. El tema de palomas, el tema de los patos, que muchos autóctonos, que por eso sí, se sí, prohibió. Pero vos fíjate que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de las estancias o de los campos? Sí, y bueno, ahí quedó ejemplificado. Bueno, pero todavía escuchaba un tipo, un correntino, que hablaba de este tema y decía... Que él es el presidente de la Asociación de Búfalos de la ajá, Argentina. Sí, terrible. En Corrientes fueron los primeros que comenzaron a implementar la cría de búfalos, justamente por una cuestión de leche, por una cuestión, ¿viste? Hacen queso de búfalo también, de leche de búfalo, por allí en lugares inhóspitos, ¿viste? Como que empezaron a hacer una introducción. Acá, claro, empezaron a ver la otra posibilidad del tema de caza mayor. Entonces, son animales muy pacíficos. Sé que, por ejemplo, acá en Puerto Yeruá hay búfalos también. Son animales muy pacíficos. Lo que sí también te da la pauta, y volvemos a caer en lo mismo, es factor económico. Bueno, ¿viste? Mexicano, todo dólar. Vienen a pagar en dólares estos cosas. Uno también vuelve a decir, ¿quién se va a enterar de lo que estaba pasando? Y que hoy todavía seguramente debe seguir sucediendo sí, también. Una muerte y pero eso... Ahí, a raíz de eso empezamos a ver que no tenía habilitación para hacer este tipo de caza, ¿no? La verdad que son muchos, sí, muchos sí, puntos negros que hay allí y que por suerte también veo que las agrupaciones ambientales, las asociaciones que tenemos en la provincia se están ocupando del tema, no solamente preocupándose, sino que se están ocupando y bien, van y hacen la denuncia que perfecto, es lo que corresponde. Bueno, ya está, me manda con la sí, mesa de entrada UFI Gualeguaychú, bien, che, bien Horacio, abrazo. Para vos, para Mirta y para todo el equipo. Perfecto. Para, bueno, que la gente, vos sabés que el para sábado... Para cambiar hay que involucrarse. Tal cual. Mirá, también, viste que ellos son muy activos y están constantemente buscando formas de obtener dinero también para todo lo que tiene que ver con castraciones, pagar a los animales. Muchas veces la gente deja abandonados a los animales, hay accidentes y no te preocupás, los dejás allí que se ocupe otro, ¿no? Que pasó ayer. Sí, ahí que en Villa Zorraquín. Pero fíjate que el fin de semana también la gente que pertenece a Conciencia Ambiental... Están bravas las calles de Zorraquín, ¿eh? ¿En cuanto a qué? Monseñor Rocha, a las velocidades, a lo, ¿eh? Claro, sí, también. Uh-huh. Bueno, allí el tema de los reductores, algo que se venía pidiendo también. Pero lo que quería contarte era la feria que se organizan, a veces lo organizan en la casa de... Uh-huh. Allí en calle Güemes, en la casa de Freud, a veces lo hacen allí en Villa Zorraquín también, donde venden, hacen una feria americana con la intención, productos desde 100 pesos de sí, hablando, ¿no? Con esta intención de reunir dinero para futuras castraciones o para pagar al médico veterinario también que hay que hacerlo. La verdad que es una buena posibilidad porque por ahí hacen diferentes acciones que tienen que ver con esta intención de juntar dinero. Y déjame contarte algo también porque que estas gratificaciones. El programa de esta semana de Concordia Verde contamos la historia de la última maestra cestera, por allí podemos decir, de la ciudad de Concordia, que vive en Benito Lejerén, que es Beatriz Tagliapietra. Mirá qué lindo. La conozco de hace mucho tiempo, ella siempre ha sido capacitadora, tratando de incentivar y motivar a la gente que incursione en los emprendimientos con el tema de la cestería en Isipó, algo que nosotros lo vemos en el monte en Galería, algo que uno lo está destruyendo también, porque uno sabe qué especies de lianas poder sacar y estos se reproducen muy rápido también. Así que... Buenísimo, che, buenísimo. Y la verdad que una linda historia que me contaba Beatriz, esto sale el lunes a las 10 de la noche y después durante toda la semana se reitera en diferentes horarios, allí por Canal 2, Canal 6, por la televisión de Concordia. Y me contaba que a raíz, el día lunes, por ejemplo, de turistas que vieron el programa, el día martes se fueron hasta Benito Ligerén. La ubicaron a ella porque ella también da cursos, es decir, tiene mujeres que van a aprender el tema de coser con hisopo o con fibras de palma. Sí, ¿no? Sí, sí. Y me decía, vos sabés que... Y podés hacer de todo, ¿no? El potencial es inmenso y hoy en la decoración está volcado mucho también hacia eso. Y me contaba que habían ido turistas de Formosa, de Mendoza y de Santa Fe, creo, buscándola, queriendo comprarle productos. Y la verdad que... me gratificó el alma cuando me contaba la alegría que tenía esa mujer también por el tema de sentirse reconocida también. Esto me parece interesante que a través de un programa de televisión, un medio de comunicación, difundamos esto, porque lo que ella quiere es que no se pierda este oficio que ya ella viene de generación en generación, que lo viene aprendiendo y siempre ha vivido de eso también, que me parece fantástico. Así que los invito a compartir la historia de Beatriz Tagliapietra. Ya salió el lunes y está saliendo durante toda esta semana. Perfecto, ahí está. Bueno, brillante es eso. La verdad que nos metimos en un tema complejo. Un tema complejo, pero tratamos de diversificar también los temas porque son muchos. Vos fíjate que el tema de la ley de humedales sigue dando que hablar. Ya nos hemos enterado la vez pasada que se iba a tratar de que hubo un lobby, quedó allí en stand-by. Y la verdad es que a uno le preocupa todas estas cosas, ¿no? Sí, porque estamos viendo a veces hay mucho discurso para el tema ambiental. ¿Viste que yo pensaba la realidad te muestra otra cosa? Diputados, senadores van y dice que Dios y la patria me lo demanden. ¿Viste? Vos decís, te lo está demandando la población, que no es poca cosa, ¿no? Sí, claro. Que seríamos Dios, el pueblo y la patria, seríamos todo, que le están demandando que se pongan a la altura de las circunstancias. Sí, sí, después mucho discurso, pero poca acción. Bueno. Ahí está, Nos reencontramos, César, el próximo Perfecto. Micro brillante, el de hoy. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.